¿Internet para qué? Este es nuestro pacto ancestra. Este es nuestro pacto ancestra. Aprendemos. Aprendemos. Preguntamos. Preguntamos. Colaboramos y experimentamos. Colaboramos y experimentamos. Caminamos libres dentro y fuera de Internet. Ancestra es un espacio de conversación inspirado por mujeres rurales y que a ellas vuelve. A quienes guiadas por la intuición, llenas de saberes ancestrales, cuidan de sus familias, del campo y de sus comunidades día tras día tras día. Son las primeras en despertar y las últimas en acostarse. Son capaces de experimentar, colaborar e integrarse con la naturaleza y con las realidades alegres y complejas de sus entornos en medio de incontables carencias y vulneraciones de derechos fundamentales. La experimentación y colaboración resultan ser rasgos compartidos entre la vida rural y la filosofía de la cultura libre digital. La sororidad tiene que ver con la hermandad entre mujeres. Ancestra es un proyecto que llama a la sororidad, a juntarnos como vecinas, compañeras, hermanas. Por eso Ancestra se abre como puerta, patio, ventana, solar, acera o comedor para encontrarnos, conversar y preguntarnos. ¿Internet para qué? ¿Internet para qué? ¿Internet para qué sirve? A las mujeres y comunidades rurales. Hoy te proponemos que compartas la información y la existencia de Ancestra con otras mujeres cercanas. Confiamos en que en colaboración, al encontrarnos, podemos reconocer en juntanza las posibilidades de Internet como ruta para conocer nuestros derechos, buscar que sean protegidos por el Estado, localizar las redes de apoyo, acceder a información útil para nuestra vida en la casa y por fuera de ella. Así creceremos juntas, mejor informadas y cada día más capaces de usar Internet para beneficio propio y de nuestra comunidad en clave de sororidad. Juntas, en Internet, en la casa y en la calle, podremos expresarnos y buscar una vida más segura, autónoma y libre de miedos y violencias. Este es nuestro pacto ancestra. Aprendemos, preguntamos, colaboramos y experimentamos. Caminamos libres dentro y fuera de Internet. Ancestra es un espacio de conversación. Hay más historias sobre nosotras en www.ancestra.info.